tal como si hablara conmigo, como si hablara conmigo. Sí, ay, ay, ay, mi palomita me ha robado todo el alma. Tuita, tuita, tuiti, ya no canta palomita, ya no canta palomita. Acuérdate, palomita, cuando en mi brazo dormía, cuando en mi brazo dormía, cuando la sed te apura, de mi lágrima bebía, de mi lágrima bebía. Sí, ay, ay, ay, mi palomita me ha robado todo el alma. Tuita, tuita, tuiti, ya no canta palomita, ya no canta palomita. Se fue mi palomita al pago donde nació, al pago donde nació. Qué mares hay por el medio.